Nadie del Clara. Naturaleza al día. Hola a todos, comienza nuestro programa Naturaleza al día. Hoy que hemos hablado de por qué no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos. Nico y Alejandro nos van a hablar de ello. Y aquí os dejo con él. Porque no nos podemos hacer cosquillas a nosotros mismos, la sensación de las cosquillas es como una alarma que le dice al cerebro: ¡atención! Algo está pasando por tu pie. Si es un amigo que os hace cosquillas, no produce por ningún daño, porque sabemos que no es peligroso. Pero si es un insecto, por ejemplo, nos sobresaltamos y gritamos asustados. En los dos casos, esta sensación provoca una reacción muy fuerte. Si nos hacemos cosquillas a nosotros mismos, nuestro cerebro controla los gestos que provocan esta sensación. Por lo tanto, no hay necesidad de alarma. Atenúa la sensación de cosquillas y no provoca ni risas ni gritos. El cerebro disminuye de mismo modo todas las reacciones provocadas por nuestros propios gestos. ¡Hasta la semana que viene!